Dejaste tu pueblo pequeño, en busca de un sueño, llegaste hasta aquí, buscando un futuro detrás del olvido, que en tu pago chico se alejó de ti. Tu bolso chiquito, con muy poca ropa, llegó con tus sueños a la capital, y en tu carterita la foto de un niño que te despedía en la terminal. Muchacha cama adentro, igual después de todo, pero de cualquier modo pudiste trabajar. Muchacha cama adentro, de veras te comprendo, y aunque te estés cayendo no dejes de luchar. La vida continúa y duro es el camino de aquel que necesita y sale a trabajar. Pero al pasar el tiempo, después de tanto esfuerzo, recibes el cariño que nunca has de olvidar. Regresaste a tu pueblo chico, de donde te fuiste para progresar. Toda tu familia te estaba esperando, porque tú volvías de nuevo al hogar. Tu niño ya grande, que un día dejaste, te estaba guardando al pie del andén, mientras se acercaba la enorme figura, allá en la distancia el último tren. Muchacha cama adentro, igual después de todo, pero de cualquier modo pudiste trabajar. Muchacha cama adentro, de veras te comprendo, y aunque te estés cayendo no dejes de luchar. La vida continúa y duro es el camino de aquel que necesita y sale a trabajar. Pero al pasar el tiempo, después de tanto esfuerzo, recibes el cariño que nunca has de olvidar. Pero al pasar el tiempo, después de tanto esfuerzo, recibes el cariño que nunca has de olvidar.